los santos no se juega. Con los santos no se juega. Date un baño, tienes que hacerte una limpieza. Time.